Paikuikichis, Tukui, Sonkoiwan, hermana y hermano, los saludo con todo mi corazón. Thank you. siento realmente como si estuviera en familia. Me siento muy cómoda, estoy disfrutando junto a Marcelo de Roldán esta noche. Es como realmente, siento como si fuese una reunión familiar. Estamos las personas justas las que tenemos que estar. Y este que tengo yo con este charango es un compromiso que tengo. No justamente este, otro que fue entregado, regalo de mi tío, hermano, de mi padre, cusqueño él, que entregó en mis manos a los 5 años un charanguito, cuyo luthier era Mena, porque el charango peruano, las características que tiene es que no tiene esta pancita, sino es como una guitarrita más chiquita, parecía un ukelele, una cosa así. Y para mí es un legado cultural que me ha dejado esta herencia a mí, todos mis ancestros, y es una materia pendiente que yo tengo, seguir aprendiendo el idioma del quechua. Y así que estoy muy agradecida, Estela, César, Teresa, gracias por permitirme estar acá. Y bueno, vamos a hacer una zambita, ¿sí? ¿Alguien sabe bailar zamba? No lo sé acompañar. Listo. No lo sé. Pista no hay, ¿no? ¿De tango? Listo. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre a esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi compasar, para poder así brindar por los placeres del amor. Bellísima samba que lleva por nombre La Viajerita. La viajerita palomita, por eso la llamo yo la viajerita palomita. Campos de arena, paredes floridas. Oh! Marcelo Rodonal, percusión, bailarín también. Hay que bailar. Hoy no va a bailar, ¿no, Marcelo? Mañana va a bailar. Bueno, y ya nos, todo lo que comienza tiene un final. Pero vamos a despedirnos entonces con una selección de huaynos, diferentes huaynos, ritmos de carnaval que se representan en diferentes zonas, como en Perú, como en Bolivia, Argentina. Y bueno, hay lugar ahí para que bailen un poquito. El primer tema, ejecutado en sol. La nota sol es el ritmo de la alegría. Carnaval de Apurímac es el tema que voy a comenzar, pero como va a estar cantado en quechua, más o menos habla así. Dice lo siguiente: yau yau puca poleracha. Oye, oye, pollerita roja. ¿Qué estás haciendo dentro de mi chakra? A tu papá y a tu mamá le voy a contar lo que estás haciendo dentro de mi chakra. Anda, ve y dile tú, no me importa, porque en carnaval todos somos libres. ¿Sí? Eso es lo que dice esta primer canción. Y después, bueno, vamos a seguir. ¿Allá he visto bailarinas? Mira para allá. Llorarás cuando me vaya. Thank you. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.